pone pantalón y te toca por detrás. Se me alegra el corazón y te quiero más y más y más y más y más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Andale, no sea malita, yo quiero una tocaita, ita, ita, ita. Qué rico es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito, suavecito. Qué rico es tu cucu. Pantalón y te toca por detrás. Se me alegra el corazón.